Bueno, por este medio queremos saludar a muchos amigos, muchos hermanos, pues, que nos aprecian, que nos ayudan a seguir adelante. Esto lo hemos querido hacer así para que tengan una idea más o menos de lo que es grabar en esta grabación, pues está tomando parte también Aida, mi señora. Pues, saluda, Aida, di algo. Dios le bendiga, lo que sea. Dios le bendiga, amigos y hermanos que nos escuchan. Esperamos que a través de este cassette usted pueda recibir gran bendición de Dios. Para que usted más o menos se entere lo que es un estudio, que aproximadamente van a ser 11 años que estamos con este trabajo. Dios le bendiga a todos. Saludos de Peña ahí, bro. ¿De qué? ¿Hay, okay, hay tiempo? La iglesia del Señor. Hay tiempo. Un, que dos, nos vamos. Tres, y... Nos fuimos. ¡Aleluya! Vamos a saludar también a Eliezer y su familia. ¿Qué te parece, Peña? Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios, muerte.